Voy a hablar de la confesión, que es otro de los temas de mi libro Para Salvarte. Porque hay mucha gente que no sabe confesarse. Muchos no se confiesan porque no saben cómo hacerlo. Voy a dar unas cuantas ideas para facilitar a la gente que haga una buena confesión. Con todo, yo suelo decir, si tú no sabes hacer bien la confesión, pues acércate al sacerdote y dile, Padre, ayúdeme usted. Y ya está. Y él te ayuda. Estamos hartos de, vamos, hartos, no cansados, sino que es muy frecuente que tengamos que ayudar al penitente. Muy frecuente. No pasa nada. Pues señor sacerdote, Padre, hace tiempo que no me confieso, no sé confesarme bien. Padre, ¿me quiere usted ayudar? Quiero hacer una buena confesión. Padre, ayúdeme usted. Por lo tanto, aunque voy a dar unas cuantas ideas, pero si hace falta, nunca tengáis problema en ir a confesaros diciéndole al Padre, Padre, ayúdeme usted. Pues voy a hablar de la confesión. Las cosas necesarias para hacer una buena confesión son 5. Examen de conciencia, dolor de los pecados, propósito de la enmienda, decir los pecados al confesor y cumplir la penitencia. Quien ha tenido la desgracia de pecar gravemente, si quiere salvarse, no tiene más remedio que confesarse para que se le perdonen sus pecados, pues el sacramento de la penitencia ha sido instituido por Cristo para perdonar los pecados cometidos después del bautismo. Es cierto que con el acto de perfecta contrición, un día hablaré del acto de perfecta contrición. Es cierto que con el acto de perfecta contrición puede uno recobrar la gracia, pero para esto hay que tener además propósito firme de confesar después estos pecados, aunque ya estén perdonados. Pues Jesucristo ha querido someter el sacramento de la confesión, ha querido someter al sacramento de la confesión todos los pecados graves. Por voluntad de Cristo, la Iglesia posee el poder de perdonar los pecados de los bautizados, y ella lo ejerce de modo habitual en el sacramento de la penitencia, por medio de los obispos y los sacerdotes. Este sacramento se llama también de la reconciliación, pues nos reconcilia con Dios y con la comunidad cristiana, de la cual el pecador se separa vitalmente al perder la gracia por el pecado grave. Nunca vivas en pecado. Quien vive en pecado grave es muy fácil que se condene, por 3 razones. Primero, porque después es muy posible que le falte la voluntad de confesarse como le falta ahora. Segundo, porque aun suponiendo que no le falte esta voluntad, es posible que le sorprenda la muerte sin tiempo para confesarse. Tercero, finalmente, quien descuida la confesión y va amontonando pecados y pecados, cada vez encontrará más dificultades para romper. Un hilo se rompe mejor que una maroma. Para arrepentirse sería entonces necesario un golpe de gracia prodigioso, y esta gracia sobreabundante Dios no suele concederla a quien se obstina en el mal. Jesucristo se lo advierte así a los que quieren jugar con Dios: me buscaréis y no me encontraréis, y moriréis en vuestro pecado. Examen de conciencia consiste en recordar los pecados cometidos desde la última confesión bien hecha. Naturalmente, el examen se hace antes de la confesión, para decir después al confesor todos los pecados que se han recordado y cuántas veces cada uno, si se trata de pecados graves. Si sabes el número exacto de cada clase de pecados graves, debes decirlo con exactitud. Pero si te es muy difícil, basta que lo digas con una aproximación. Por ejemplo, pues cuántas veces más o menos a la semana o al mes, etc. Y si después de confesar resulta que recuerdas con certeza ser muchos más los pecados que habías cometido, lo dices así en la próxima confesión. Pero no es necesario que después de confesar sigas pensando en el número de pecados cometidos, pues entonces nunca quedaríamos tranquilos. Si hiciste el examen con diligencia, no debes preocuparte ya más, todo está perdonado. El examen debe hacerse con diligencia, seriedad y sinceridad, pero sin angustiarse. La confesión no es un suplicio ni una tortura, sino un acto de confianza y amor a Dios. No se trata de atormentar el alma, sino de dar a Dios cuenta filial, porque Dios es Padre. Segundo, dolor de los pecados. Es arrepentirse de haber pecado y de haber ofendido a Dios. Arrepentirse de haber pecado, arrepentirse de una cosa, es querer no haberla hecho, comprender que está mal hecha y dolerse de haberla hecho. El arrepentimiento es un aborrecimiento del pecado cometido, un detestar el pecado. No basta dolerse de haber pecado por un motivo puramente humano. Por ejemplo, en cuanto que el pecado es una falta de educación, una irreverencia a los padres, o en cuanto que es una cosa mal vista, el adulterio, o que puede traerme consecuencias perjudiciales para la salud, la prostitución. El arrepentido aborrece la ofensa a Dios y propone no volver a ofenderlo. No es lo mismo el dolor de una herida que se siente en el cuerpo que el dolor de la muerte de una madre que se siente en el alma. El arrepentimiento es dolor del alma. Pero el dolor de corazón que se requiere para hacer una buena confesión no es necesario que sea sensible realmente como se siente un disgusto. Basta que se tenga deseo sincero de tenerlo. El arrepentimiento es cuestión de voluntad. Quien diga sinceramente quisiera no haber cometido el pecado, tiene verdadero dolor. Entre los actos del penitente, la contrición es considerada por los teólogos como la parte esencial e insustituible de la confesión. El dolor es lo más importante de la confesión, y además indispensable. Sin dolor no hay perdón de los pecados. El sacerdote no podrá absolver a uno que no esté arrepentido. Por eso es un disparate esperar a que los enfermos estén muy graves para llamar al sacerdote. Si el enfermo pierde sus facultades, ¿podrá arrepentirse? Pues sin arrepentimiento no hay perdón de los pecados ni salvación posible. El dolor debe tenerse antes de recibir la absolución. Si solo hay pecados veniales, es necesario dolerse al menos de uno o confesar algún pecado de la vida pasada. Tercero, propósito de la enmienda. Es una firme resolución de no volver a pecar. El propósito brota espontáneamente del dolor. Si tienes arrepentimiento de verdad, harás el propósito de no volver a pecar. Dice la Biblia, dice el profeta Isaías, que el malvado abandone su camino y el criminal sus planes, que regrese al Señor y él tendrá piedad. Es absurdo decirse al pecar, después me arrepentiré. Si después piensas arrepentirte de verdad, ¿para qué haces ahora lo que luego te pesará haber hecho? Nadie se rompe voluntariamente una pierna diciendo, después me curaré. El propósito hay que hacerlo antes de la confesión, y es necesario que perdure por no haberlo retratado al recibir la absolución. El propósito tiene que ser universal, es decir, propósito de no volver a cometer ningún pecado grave. No basta que se limite a los pecados de la confesión presente, y debe ser para siempre. Sería ridículo que uno que ha ofendido a otro, después de pedirle que le perdonara, dijera, siento lo ocurrido, pero me reservo el derecho de hacerlo otra vez si me da la gana. Si no hay verdadero propósito de enmienda, la confesión es inválida y sacrílega. No creas que tu propósito no es sincero porque preveas que volverás a caer. El propósito es de la voluntad, el prever es de la razón. Basta que tengas ahora una firme determinación, con la ayuda de Dios, de no volver a pecar. No se trata de la certeza de no volver a cometer un pecado, sino de la voluntad de no volver a caer. El temor de que quizás vuelvas después a caer no destruye tu voluntad actual de no querer volver a caer. Y esto último es lo que se requiere. Y si caes, confiésate enseguida, como el ciclista que pincha en la carretera. Arregla enseguida el pinchazo y no sigue rodando con la rueda pinchada esperando tener otro pinchazo. Para poder confesarse no hace falta estar ciertos de no volver a caer. Esta seguridad no la tiene nadie. Vas a estar ciertos de que ahora no quieres volver a caer. Lo mismo que al salir de casa no sabes si tropezarás, pero sí sabes que no quieres tropezar. Lo importante e indispensable es que tengas deseos de corregirte y lo intentes. Pero no olvides que para que el propósito sea eficaz es necesario apartarse seriamente de las ocasiones de pecar, porque quien ama el peligro perecerá en él, dice la Biblia en el libro de Eclesiástico 3:27. Y si te metes en malas ocasiones, serás malo. Hay batallas que el modo de ganarlas es evitarlas. Combatir siempre que sea necesario es de valientes, pero combatir sin necesidad es de estúpidos y fanfarrones. Si no quieres quemarte, no te acerques al fuego. Si no quieres mojarte, no te metas en el mar. Quien quiere verlo todo, oírlo todo, leerlo todo, es moralmente imposible que guarde la pureza. Es necesario frenar los sentidos y la concupiscencia. La concupiscencia es una fiera insaciable. Aunque se le dé lo que pide, siempre pide más. Y cuanto más le des, más te pedirán, más te pedirá y con más fuerza. La fiera de la concupiscencia hay que matarla de hambre. Si la tienes castigada, te será más fácil dominarla. En las ocasiones de pecar hay que saber cortar cuanto antes. Si tonteas, vendrá un momento en que la tentación te cegará y llegarás a cosas que después en frío te parecerá imposible que tú hayas podido realizar. La experiencia de la vida confirma continuamente esto que estoy diciendo. Si el propósito no se extendiese también a poner todos los medios necesarios para evitar las ocasiones próximas de pecar, no sería eficaz. Mostraría una voluntad apegada al pecado y, por lo tanto, indigna de perdón. Nuestra decisión de evitar el pecado no sería seria si no abarcase la voluntad de evitar también todo lo que pudiera ser causa u ocasión próxima de pecar. Quien pudiendo no quiere dejar una ocasión próxima de pecado grave, no puede recibir la absolución. Y si la recibe, esta absolución es inválida y sacrílega. Cuarto, decir los pecados al confesor. Al confesor hay que decirle voluntariamente, con humildad, sin engaño ni mentira, todos y cada uno de los pecados graves no acusados todavía en confesiones bien hechas, y en orden a obtener la absolución. No tendría carácter de confesión sacramental manifestar los pecados para pedir consejo o para obligarle a callar. Si queda olvidado algún pecado grave, no importa. Pecado olvidado, pecado perdonado. Pero si después me acuerdo, tengo que declararlo en la próxima confesión. Mientras tanto, se puede comulgar. Y no es necesario confesarse únicamente para decirlo, porque ya está perdonado. Pero si la confesión estuvo mal hecha, entonces es necesario confesar de nuevo todos esos pecados graves en una confesión bien hecha. La obligación de confesar todos los pecados graves, ciertamente cometidos y ciertamente no confesados, puede considerarse dispensada cuando el penitente tiene una imposibilidad de orden físico o de orden psíquico. En alguna circunstancia excepcional, se justifica el callar un pecado grave en la confesión. Por ejemplo, una vergüenza invencible de decirlo a un determinado confesor, por ejemplo, por la amistad que se tiene con él, y no ser posible acudir a otro, o por si peligra el secreto, porque hay gente cerca que puede enterarse, y no hay modo de evitarlo, como puede pasar en la sala de un hospital, o en un confesionario rodeado de gente. Pero ese pecado grave, ahora lícitamente omitido, hay obligación de manifestarlo en otra confesión. Hay circunstancias en las que se puede dispensar de una confesión íntegra y bastaría una manifestación de arrepentimiento general, como sería el caso de una persona moribunda o escrupulosa. A veces, a los escrupulosos no se les puede dejar hablar. Hay que decir, ya está, todo, va, sí. Porque los pobres escrupulosos es que es una enfermedad que hace sufrir mucho. Si en alguna ocasión quieres confesarte y no encuentras un sacerdote que entiende el español, esto pasa mucho en los viajes. Si estoy en China y no encuentro un sacerdote que hable español, ¿cómo me confieso? Con signos. Me arrepiento. Ya está. ¿Qué vas a hacer si no sabes chino? Si en alguna ocasión quieres confesarte y no encuentras un sacerdote que entiende el español, o tú no puedes hablar, basta que des a entender con gestos el arrepentimiento de tus pecados. Por ejemplo, dándote golpes de pecho. Tu gesto bastará para que el sacerdote te dé la absolución. Pero estos pecados así perdonados, tienes que manifestarlos la primera vez que te confieses con un sacerdote que entiende el idioma que tú hablas. El que calla voluntariamente en la confesión un pecado grave, hace una mala confesión. No se le perdona ningún pecado y además añade otro pecado terrible, que se llama sacrilegio. Todas las confesiones siguientes en que se vuelva a callar este pecado voluntariamente también son sacrilegias. Pero si se olvida ese pecado, queda perdonado. Porque pecado olvidado, pecado perdonado. Pero si después uno se acuerda, tiene que manifestarlo diciendo lo que pasó. Para que haya obligación de confesar un pecado olvidado, hace falta tres cosas. Estar seguro de que el pecado se cometió ciertamente. Segundo, que ciertamente fue grave. Tercero, que ciertamente no se ha confesado. Si hay duda de alguna de estas tres cosas, no hay obligación de confesarlo. Pero está mejor hacerlo manifestando la duda. Quien se calla voluntariamente un pecado grave en la confesión, si quiere salvarse, tiene que repetir la confesión entera y decir el pecado que cayó, diciendo que lo cayó, dándose cuenta de ello. Los que han tenido la desgracia de hacer una confesión sacrílega y desde entonces vienen arrastrando su conciencia, de ninguna manera puedan seguir en este horrible estado. Que no desconfíen de la misericordia de Dios. Que acudan a un sacerdote prudente que les acogerá con todo cariño. Bendecirán para siempre el día en que quitaron de su alma ese enorme peso que le atormentaba. Quinto, cumplir la penitencia. Cumplir la penitencia es rezar o hacer lo que el confesor me diga. Pero si no sé o no puedo cumplirla, debo decírselo al confesor para que me ponga una penitencia distinta. Pero me estoy acordando de... No sé si existe, es verdad, pero en fin, ilustra esto. Cumplir la penitencia cuanto antes. Porque lo vas dejando, y puede ser que se te olvide, lo cual es malo. Pero puede ser que no puedas, o tengas dificultades. Me he acordado de esto, que no sé si existe, pero puede ser que sea verdad. Una mujer promete a la Virgen, hace una promesa, que si le concede tal cosa, llevará en brazos el niño a la ermita. Pero va dejando paso el tiempo. Y el hijo tiene 20 años. ¿Cómo va a llevar en brazos al niño de 20 años? Señora, es que esto tenía que haberlo cumplido antes. Pues pero 20 años. Cumple cuanto antes, que las cosas pueden complicarse. Por lo tanto, cumplirla cuanto antes. Pero si no puedes o no sabes, porque a veces puede ocurrir, yo siempre pongo penitencias muy fáciles, porque tengo experiencia de que la gente no sabe rezar la salve. Por supuesto, no sabe rezar el acordaos, o bendita sea tu pureza. No pongas... No, si te ponen una oración que no sabes, díselo, y te pone otra. Si no sabes o no puedes, díselo, y te pone otra. Normalmente ponemos penitencias fáciles, pero puede ser que alguna vez, si te pone una penitencia que no sabes o no puedes, díselo, y él dice lo que. Bien, espero que estas ideas os ayuden a hacer una buena confesión, porque así estaréis mucho más tranquilos y con esperanza de que si Dios os llama a su presencia, podéis salvar vuestra alma. Hasta otro día.